Y los que son solteros que levanten la mano y hagan palmas arriba. El grito de los solteros para recibir en vivo. Ya está la gran vuelta después del sur del país. Aquí está Grupo Banda. Esta noche en Escombros. Arranca. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches, Escombros. ¿Dónde están los hinchas del Cuervo esta noche? A ver. No pasa nada, ¿eh? ¿Dónde están los hinchas del Cuervo? Dije, a ver. Eso. ¿Dónde están los hinchas del Santo? Este es el show en vivo del Grupo Panda. Y suena de esta manera. Las palmas arriba de todos, arriba las palmas. Todas las manitos arriba y a ver. El grito de las mujeres solteras esta noche. El silbido de los borrachitos. Todas las manos arriba, hacemos palmas. Arriba las palmas. Escucha cómo cantan ustedes, cómo dice las palmas, a ver. Me gusta todo de ti. ¿Cómo? Eres más de lo que hijo. Y canta mi gente de Salta, che, saltando, che, saltando, che. Y el grito de las chicas solteras. Con palabras sencillas hoy quiero decirte. Necesito que te gusta tu vida, tu vida. ¿Cómo? Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue y será elección correcta al elegir versar. Y canta mi gente del cobro y dice, me gusta todo de ti. Y sin duda adivinar cuánto me gusta. ¡Oh, yeah! Y el grito de las mujeres solteras. Y cómo cantan ustedes, a ver. los hinchas del Santo, los hinchas del Cuervo. Me gusta todo de ti, por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto. Vamos los encapuchados. Para mis amigos de Cerrillos también ahí con mucho cariño. Para Katy, vamos Barrio Santana. Para los duendes. Vamos Chichita, los duendes ahí presentes. Para el popular Carucha, che. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Y este tema se lo voy a dedicar con mucho cariño para mi gente del sur que tuvimos hace poco, la semana pasada. Y esto vaya desde Compro a la gente de Ushuaia, Río Grande, Río Gallego, 28 de noviembre. Y esto es, ¿te acordás? ¡Panda! ¡Panda! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. Vuelve pronto, mi amor. Que si ni lo estoy, pues un tonto yo soy. Al lugarte con amor. Vuelve pronto, mi amor. Que si ni lo estoy. ¡Vuelve! Para mi chica de Salta, che. ¿Dónde estás, corazón? Te busco y no te encuentro. Vuelve pronto, mi amor. Que si ni lo estoy, pues un tonto yo soy. Al dudar de tu amor. Vuelve pronto, mi amor. Que si ni lo estoy. Y cuando son los hinchas del Santo, los hinchas del Cuervo. Por ti esperando estoy. Vuelve pronto, por favor. Que sin ti voy a morir. Y dijiste, voy a volver. Por ti esperando estoy. Vuelve pronto, por favor. Que sin ti voy a morir. Para los duendes de Vaqueros con mucho cariño. Para Maxi de Castañares, que está cumpliendo años con mucho cariño. De parte de la familia Roldán ahí. Vamos la Ciénaga. Para la Ciénaga ahí. Vamos Ratita. Para los hinchas del Cuervo ahí presentes esta noche, che. Con su bandera ahí. Para los amigos de 25 de mayo, Claudio. Para Vélez Arfies, para el popular Paloma, feliz cumpleaños, amigo. Para las caprichosas, para Laura, Nati, Gaby, ¡seguimos! ¡Y dice! ¡Y cantan ustedes! Un amor cuando se va. ¿Cómo? Y las palmas, a ver, palmas, palmas, palmas, palmas, vamos, Fede, saltando mi salta, che. Para los pibes, ahí te con mucho cariño, para los chicos que tienen la bandera ahí. Aguante. No quiero saber de ti, no quiero. Quiero saber de ti, jamás, jamás, el amor que yo te di. Vamos los pibes, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. Y dice los guachines de la ciénaga, por banda como siempre, a Jonah, no, a Cintia, a Pía, para ellos con mucho cariño, para una amiga, para Jessica también ahí, para los muchachos del mercado, che, con mucho cariño ahí. Vamos al mercado. Vamos. Vamos a la ciénaga, los guachines, Villa Santana. Y cantan ustedes conmigo, che, a ver. Ella se fue. Quiero, ¿los escucha? Ella se fue. Dice que llore. Saltando, saltando, che, saltando, che, che. dolor que te tengo hoy. Nada consuela mi corazón. Déjeme solo con mi dolor. Déjeme solo hoy, por favor. Vámonos, pibes. Solo a los chicos de los duendes. ¡Vamos, los duendes! ¡Eva! ¡Y esto es! ¡Banda! ¡Banda! Esto va para Darío, Gonzalo, Mari y Gaby de Cerrillos y San Lorenzo, ahí presente los críos cuervos, che. Bien ahí, para las eternas escombrianas. Para Guaducha y las eternas escombrianas, ahí, che, con mucho cariño. Y este bonito tema para los chicos del mercado. Dice amigo Tomate, vamos banco, ¿Te acordás de este bonito tema que dicen? ¡Fúyale! Y el grito de las chicas solteras y las palmas los hinchas del santo. No se acaba el mundo cuando un amor se va. Acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, de su huella volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. ¡Ah! ¡Oye! Para los hinchas del cuervo. Corazón como un ave de cristal, que tan fácil es, lo difícil de entender. Y es el corazón como un ave de cristal, que tan fácil es, tan difícil de entender. Es pache. ¡Vamos, Nico! Y eso es rival, Nico. Sarmiento y con mucho cariño, vamos al fondo para los pibes de Villa El Sol, de parte de Iván ahí, para la gente de Cerrillos, Chicuana también presente, Moldes, vamos a Chicuana ahí, che, para la gente de Cerrillos con mucho cariño. Seguimos. Y está romántico, saber que me ama. Y quiero gritar, gritar. ¡Hey! Y yo extrañar. Y tú allá. El tiempo y la distancia. Este gran amor de los dos. Y de saber. el tiempo ni la distancia separar. De gran amor quiero yo. Villa María Esther, con cariño. Esto va allá para los duendes de Vaquero, che, de parte de Johnny Gabucho y Leo ahí presente, la vacancia, che. Para los amigos de 25 de mayo, como siempre, vamos los duendes. Vamos, Barrio Jardín. Para Silvia y para Ceci, ya te pasa. Y canta luz otra vez. Llorando estás por él. ¿Y qué? También, también. Pero nunca sabrá. Saltando mi sal. Arriba las palmas, che. Arriba las palmas, che. más hermoso. ¿Cómo? Que he vivido contigo. Los detalles, las cosas. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No cumplí y me alejó. Cocina y canta, escúchame. El tiempo. ¿Cómo? Tú me hiciste feliz. Pues adiós, te deseo lo mejor. Que donde esté, nunca. Yo te juro que no. Para mí no me importa. Te quiero a morir. ¿Sobre qué? Y arriba la espalda. Y el grito de las chicas solteras. Pero esté donde estés, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no. ¿Cómo? Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir. Se produce el deseo de tenerte. los pibes, che. Villa, ¿qué dice? Villa El Sol, los pibes ahí. Vamos los pibes presentes esta noche. ¿Cuántos son los hinchas de River esta noche? ¡Vamos! ¡Ea! Y el que no salte es un dominado, che. Chico del mercado con cariño, che. Y ustedes cantan, a ver. Ayudaría, porque por hacerte y adueñarme para toda la vida. Hacerme dueño de tu corazón, porque tú eres mía. Y dice a ver, esperaré paciente a escondida. Y si alguien amor, y si alguien te descuida un poco, tú entraré en tu vida. Cariño, para las externas de Escombro, ahí están. Para todas las chicas lindas que están acá en Escombro, che. Los hinchas del Santo, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. No. Los hinchas del Cuervo. Este domingo, Grupo Panda, estamos cantando en la cancha del Cuervo, che, estamos ahí cantando, ¿eh? Así que. Con mucho cariño, sí, para los pibes de Villa El Sol, amigo. Villa Los Sauces, Villa Primavera, Castañares, 17, La Madrid, de todo. ¿Quién? Para Chulo. Tibia, para los guachines de la Ciénaga. A ver, a ustedes. Tal vez ya no recuerde que te besó en la boca. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero. Y el que no salta no es de Salta, che, y esto es Panda saltando, hey, hey, hey. Y el grito de